invito a bailar, te invito a gozar, la noche se ha puesto sedienta de amor. Te invito a bailar, te invito a cantar, que la música entre a tu corazón. Se ha puesto sedienta de amor. Te invito a bailar, te invito a cantar, que la música entre a tu corazón. Para todos los guaracheros de todos los barrios, para vos, Omar Peralta y la gente de San Miguel. Baile, baile, baile. El viernes a la noche nadie debe parar. Llegó el fin de semana, hay que tomar sin parar. Al ritmo de la cerveza hay que bailar y bailar. Te invito a bailar, te invito a gozar, la noche se ha puesto sedienta de amor. Te invito a bailar, te invito a cantar, que la música entre a tu corazón. La noche se ha puesto sedienta de amor. Te invito a bailar, te invito a cantar, que la música entre a tu corazón. Te invito a bailar, te invito a gozar, la noche se ha puesto.